bueno, volvimos y ahora estamos en comunicación con Esteban del Campo, que nos va a traer un poco de literatura, un poco de arte a este... Un poco de cultura. Un poco de cultura a este programa. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Laura, Federico, ¿cómo están? Bien, acá. Acá. Buen día. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa voz? Estoy mal, estoy como muy resfriada, no lo dije, pero se nota, así que no hay posibilidades de disimularlo. Estábamos haciendo lo posible para que no se notara, pero Esteban... estamos todos igual. Soy el de cambio de clima. Sí, la verdad que sí. Se habló durante esta semana mucho acerca del narcotráfico. Nosotros el sábado pasado terminamos el programa. Sí. Y ya empezaron a surgir las primeras informaciones acerca del asesinato de Facundo Cabral. Sí. Que luego nos enteramos que fue por... En manos de sicarios. Ahora también está el tema de esta narcomodelo. Sí, la chica esta, sí. Dayana Antivero. Sí. Y la verdad que es un tema muy complejo y es muy difícil, al menos para nosotros, desde nuestro lugar de argentinos, comprenderlo en su totalidad. Entonces pensábamos una forma de aproximarnos a través de la literatura y de buena literatura. Por eso vamos a recomendar dos novelas recientes. La primera es El ruido de las cosas al caer, de Juan Gabriel Vázquez. Sí. Una novela que fue premio Alfaguara de novela 2011. Y la otra es una joyita que encontré esta semana en la librería del 2010. Fiesta en la Madriguera, de Juan Pablo Villalobos. Ah, mirá, no los conozco. Porque son relativamente nuevas y no tuvieron mucha difusión. Quizás sí, El ruido de las cosas al caer. ¿De qué trata Ricardo, un joven profesor de derecho en 1995, bombar, le gustaba mucho jugar al billar, y conoce a un señor, un hombre grande, Antonio, y empiezan a forjar una suerte de amistad entre ellos dos, basados en este amor por el billar que tenían. Pero este tipo despertaba mucha curiosidad a Ricardo, porque era un hombre muy misterioso. Y un día están caminando por la calle en Colombia. Una motocicleta pasa cerca de ellos, se frena, les dispara a mansalva, matan a Antonio y a Ricardo lo hieren. Sí. Entonces, el resto de la novela es la investigación de este chico que quiere averiguar quién era ese hombre y básicamente por qué lo matan, por qué lo asesinan. Y acá Vázquez lo que hace, más allá de utilizar recursos que tienen que ver con la novela negra o la novela policial, hace una descripción y una reflexión, en realidad, acerca de toda una época y de toda una sociedad en la década del 80. No sé si recuerdan cuando Pablo Escobar le declara la guerra al gobierno colombiano. Sí, sí, sí. Comienza todo lo que son los crímenes del narcotráfico. Entonces es una novela con una reflexión que, lejos de ser teórica, es muy directa, muy personal. Y básicamente lo que se pregunta y lo que trata de responderse es cómo afecta ese clima de violencia en la vida privada de toda una generación. Qué interesante. El impacto que produce esto de vivir constantemente con miedo, porque la verdad que lo que se plantea es esto, de no saber si salís a la calle y te van a matar, de convivir con bombas, tiros, muertes, cadáveres. Entonces, ¿en cuánto influye eso en las vidas personales de toda una generación? Que es esta generación de la década del 80. Sí. Y tiene algo muy interesante, que es el rol de la mujer que le da Vázquez en esta novela, que es muy importante. Hay tres, si bien nosotros estamos hablando, bueno, ahora estos dos protagonistas, el chico y el viejo, hay tres mujeres que son claves, piezas claves en la novela. La primera es Saura, que es la mujer del joven, y un personaje súper interesante porque ella es la única de toda la novela que no vivió en Bogotá durante esa época. Entonces, como que presenta un contraste muy marcado y uno puede apreciar, a ver, cómo responde frente a determinadas situaciones alguien que vivió tanta violencia, que creció en tanta violencia, y alguien que no. Claro. Y otra es Maya, es una chica que conoce, que ya promediando la novela, y que es así, si vivió, entonces lo que los une es compartir todo un pasado en común y emociones también en común. Y finalmente Elena, que es una norteamericana que llega a Colombia en los 60 con los cuerpos de paz que son enviados por Estados Unidos. Sí. Y que fue testigo del nacimiento del narcotráfico. Entonces va a ser muy importante en la novela y para la trama también. Una muy linda novela. Mira, me gustó, compro. Sí, sí, apasionante. ¿La vendí bien? Sí, muy bien. Bueno, y la otra es Fiesta en la Madriguera, esta joyita que... que escribió Juan Pablo Villalobos, un pibe mexicano que se fue a vivir a España y que en sus ratos libres se levantaba, desayunaba, leía el diario y a partir de lo que leía en el diario se ponía a escribir y escribió una novela. Y hay una frase de uno de los protagonistas de esta novela que dice: México es un país magnífico, pero a veces es un país nefasto. Digamos que este es el leitmotiv, claro, que uno puede apreciar a lo largo de toda la novela. Una novela cortita, 100 páginas, se lee nada, en 2 horas. Así que no hay excusa para no leerlo. Cuenta la historia de Tochli, que es un nene, es un niño, hijo de uno de los capos máximos del narcotráfico en México. Y en realidad no cuenta la historia del chico, sino que es el mismo chico el que la cuenta, porque está narrada en primera persona. Podríamos decir que es una novela de iniciación. Ustedes hablaban recién de Harry Potter. Sí. Bueno, vamos, siendo generosos, digamos que Harry Potter vendría a entrar en esto, en el género de la novela de iniciación. Es un personaje, por lo general es un chico, un adolescente, un niño, que va descubriendo la vida. Y esa vida que descubre, que él es completamente ajena, lo va transformando. Entonces, la novela Fiesta en la Madriguera es casi un monólogo interior de este chico, que en realidad hay algunos diálogos y algunas descripciones, pero básicamente es un fluir de la conciencia de este pibe que va contando lo que ve y lo que piensa acerca de lo que ve. Y la trama gira en torno a un capricho, en realidad, porque este chico está tan acostumbrado que su padre lee absolutamente todo lo que él quiere, que un día se encapricha y que quiere un hipopótamo enano de Liberia. Ah, bueno. Una especie en extinción declarada por la UNESCO. Y el chico quiere el hipopótamo enano de Liberia y al final lo consigue porque empieza a haber hay unos problemas con la policía. El padre dice, bueno, aprovechemos, nos vamos un tiempo a África, nos vamos de viaje todos a África a buscar el hipopótamo. Y se van a África. Y ese viaje, digamos, más allá de esta búsqueda del hipopótamo que al final lo encuentran, es un encuentro de este chico con la realidad. Y ahí empieza a descubrir quién es su padre, quiénes son los hombres que rodean a ese padre, y finalmente quién quiere ser él cuando sea grande. Uno de los temas principales de esta novela es el tema del encierro a lo que nos llevan las sociedades violentas marcadas por el narcotráfico. Porque si bien nosotros lo que vamos a leer en la novela es un chico que vive en un palacio, que no sale nunca, absolutamente nunca sale del palacio porque el padre tiene miedo. Lo que logra Villalobos es trasladar esa sensación de violencia constante del mundo exterior a ese palacio. Porque en ese palacio también hay violencia, también hay crímenes y sobre todo hay mucho miedo. Muy interesante, las dos novelas, ¿eh? Te compro las dos novelas hoy, Esteban. Bueno, bien. Bueno, te agradezco que nos hayas llamado en esta mañana. Por favor. Gracias, Esteban. Que tengan un lindo fin de semana. Chao, hasta luego. Chao. Bueno, estábamos escuchando ahí a Esteban del Campo con su columna de literatura. Muy interesante siempre lo que nos trae.